Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Mirar toda la película. El martes pasado en esta editorial reflexionamos sobre cómo la jerarquía de la institución Iglesia Católica arremete nuevamente sobre los juicios por delitos de lesa humanidad, invocando la supuesta reconciliación sin justicia, la amnistía, la llamada verdad completa que no hace más que reivindicar la teoría de los dos demonios. Se ve claramente el intento de terminar con todo lo construido en estos 12 años sobre memoria, verdad y justicia, y la búsqueda de recibir a Francisco Ques Bergoglio en el 2016 con un país en orden, según su visión de la historia. Pero esto es solamente una foto de la película que venimos presenciando y que seguramente se seguirá desarrollando por lo menos hasta las elecciones de octubre. Operaciones mediáticas que duran unos días y pronto se desvanecen, asesinatos que se tildan de políticos sin pruebas, denuncias de fraude electoral en los medios de comunicación, pero que nunca llegan a la justicia, denuncias por corrupción, que son legítimas cuando las llevan adelante fiscales y jueces llamados independientes, y que no lo son cuando las sentencias son favorables al gobierno. Esto es un claro intento por debilitar no solamente a un gobierno, sino a la democracia misma. Pero esto va a ir increyendo a medida que se acerquen las elecciones de octubre, porque los poderes fácticos, mediáticos, empresariales y eclesiásticos quieren recuperar privilegios perdidos y son los que no solo les marcan la agenda, sino que también les dicen lo que tienen que hacer a la impresentable oposición política. Por eso hay que estar atentos y mirar toda la película, porque estos poderes no dudarán en voltear el sistema democrático por acabar con un proyecto político que, aunque está debilitado por un candidato que no lo representa, tiene todas las posibilidades de triunfar en octubre. En esta coyuntura interna estamos, junto a un mundo que se cae a pedazos, que se desploma a nivel financiero y que muestra cada vez más cabalmente las grandes fisuras de este sistema capitalista que se resquebraja nuevamente. ¿Qué vamos a hacer en nuestra patria? ¿Buscar el cuanto peor mejor, sin medir las consecuencias? ¿O sostener lo conseguido, sea poco o sea mucho, en estos 12 años? Compañeros de la poesía y de la justicia, de las banderas y las insignias, de amor por todo, qué maravilla. Deja en el alma todo momento, en lo infinito del sentimiento, con alegría casi insolente, mientras construyen día tras día las esperanzas de tanta gente. Sin concesiones, sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. recordando lo que usualmente y cotidianamente decía anteriormente el actual director de La Pulseada Radio, mi tutor y mi hermano Javier Sade, acaba de pasar la columna que parte a la mitad el programa de La Pulseada. Tony Fenoy, qué bueno volver a verte. Igualmente. María, me quedo con la primera, escuché toda tu columna, sí. Me quedo con la primera parte sobre el tema de que otra vez la iglesia está intentando meter sus garfios acá en la Argentina, intentando hacer de cuenta que nunca pasó nada y que está, digamos, intentando de que Papa Bergoglio venga con un país en orden. Y lo pongo a mayores, no solo un país, sino que un subcontinente, todo Latinoamérica creo que está igual. Y también concuerdo con vos en el tema de que un mundo destruido, un mundo devastado, donde tenemos a Brasil, que quienes pensábamos que iba a ser la salvación de Latinoamérica, finalmente se está comportando como el hijo menor de Estados Unidos, quien cuida, mientras Estados Unidos está en sus campañas por toda Europa, cuida el capital, donde ya lo hemos visto, o sea, tenemos que ir hasta Berisso para ver una de sus grandes puertos que ha puesto y que los sigue poniendo alrededor de toda Latinoamérica. Concuerdo en esos puntos con vos, Tony. No sé qué opinas. Bueno, sí, creo que... Primero, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Tony. ¿Cómo estás? También es una alegría volver a verte, Marianito. Creo que es parte de una búsqueda desde el norte y desde los poderes fácticos a nivel americano, fundamentalmente Estados Unidos y la CIA, de ir destruyendo lo que se ha construido en estos proyectos políticos durante este tiempo. Tanto se ve en Venezuela de una manera muy cruda, se está viendo en Brasil, los intentos de golpe en Ecuador, también los intentos que tuvo Evo de desestabilización, bueno, ya lo habíamos visto en Paraguay. Creo que es parte, y lo que pasa acá en Argentina, creo que es parte también de lo mismo, más allá de estar o no de acuerdo con las políticas de este gobierno y de lo que se hizo en estos 12 años, con que algunos estamos de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero creo que desde los poderes fácticos, y en eso junto a los medios, a los empresarios y a la iglesia, están buscando recuperar privilegios perdidos y, uh-huh. Bueno, y se ve claramente en todo este tipo de operaciones que se están armando, más allá de que... hay que repudiar indudablemente todo lo que fue la represión ayer anoche en Tucumán, ¿no? Claro. Pero también más allá de eso hay todo un intento por... Se arman operaciones, el otro día dijeron que había fraude, hoy el candidato de la oposición dijo, no tengo pruebas para decir que hay fraude. Es decir, primero, ¿no? Primero tiran la pelota. Total, lo importante es lo de Goebbels, ¿no? Sigue siendo miente que algo quedará, y bueno, están en esa búsqueda. Están en esa búsqueda para desestabilizar... No solamente un gobierno, sino creo que lo que no les interesa a ellos es una democracia, que hoy es representativa todavía, que ojalá algún día pueda ser más participativa. Pero más allá de eso, esta democracia que tenemos es la que tenemos que cuidar, porque no tenemos nada mejor. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y invitarlos este jueves, comenzamos el seminario de posgrado en la Facultad de Periodismo, en la sede de Miguel Bru, en 44 entre 8 y 9, el seminario de posgrado de Cristianismo Revolucionario, Política y Sociedad, que organiza el colectivo Pichimeise Heyer, que son 6 encuentros cada 15 días, desde las 18 a las 22. De 18 a 22, el jueves, el aula. En el aula 7, por lo que me dijeron. Aula 7 del edificio Miguel Bru. Exactamente. Buenísimo. Bueno, gracias, muchas gracias. Tani. Nos vemos. ¿Nos vamos escuchando algo más de música? Sí, señor. Está callado Santillán, quedó ahí como pensando muchas ideas juntas, se dijeron, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿escuchamos algo más de música? Vamos. Rolando Goldman llega y nos deja un clásico, una de las canciones más emblemáticas dedicadas al Che Guevara, en este caso con una introducción que hace el comandante... Che Guevara. No, el subcomandante Marcos. Thank you.

La Pulseada, la cocina de la calle. Así es una pulseadita china. Así estamos jugando, así como le acabo de ganar a Marcelito acá la pulseadita. Las podemos filmar, podemos un campeonato pulseadita china el domingo. ¿El domingo? Hacemos la revancha. ¡Hay campeonato de metegol! ¡Hay campeonato de metegol! Espero que Luna no repita la conducta antideportiva que tuvo la última vez, que se anotaba en más de una pareja y cuando veíamos la llave, el tipo aparecía en varios lugares. Pero bueno. Pero me venían a buscar también. Ah, claro. Quiero decir que había gente que me venía a buscar después de verme jugar. Sí. Querían, bueno. Querías ganar. En más de una vez, que se lo tuvo que dejar fuera en octavos y en semifinales. Se iba afeitando, viste, a medida que jugaba con otro coso. No, soy otro, decía. Soy Cosme Fulanito. Así que bueno, allí en el hogar de Cajada, entonces el próximo domingo se va a estar celebrando el Día del Niño y la Niña. Ciertamente. Y entre otras cosas va a haber un... Pulseada china con Marcelito Santillán. Pulseada china, a todos aquellos que vayan. Recuerden que Marcelito les hace de guía ahí por el hogar, lo lleva a recorrer cada... Totalmente rincón. Gratuito. Porque la gente de Cajada de Casazo... Tiene otras versiones. ¡Apa! ¿Estuvo cobrando? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué dicen que andás con...? ¡Ay! Las cosas que se dicen. Bueno, hay que financiarse. Vamos a encontrarnos con la historia de la Orquesta Escuela de Berizzo, que como decíamos, estará cumpliendo 10 años en septiembre. Había nacido en el año 2005 con 20 alumnos y hoy cuenta ya con más de 500. Así que para acercarnos a esta historia vamos a recibir a uno de sus referentes, a su director, podríamos decirlo así también, a Juan Carlos Herrero, que está del otro lado de la línea. Bueno, con él intentaremos contar un poco esta historia que ya lleva 10 años. Juan Carlos, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por esta convocatoria y bueno, saludos a todos los de la mesa. Bueno, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo, por dónde comenzamos a desandar esta historia de la Escuela de Berizzo, esta orquesta escuela que cumple 10 años? Es complejo porque, bueno, a ver, se me ocurre dar una característica que es propia de la Orquesta de Escuela de Berizzo, siendo que por todo el país, afortunadamente, en los últimos años se han proliferado estos proyectos. Y se me ocurre decir que dentro de esos proyectos que cada uno tiene sus características particulares, el nuestro se diferencia tal vez, creería, por el hecho de estar muy descentralizado, por tratar de cubrir todos los barrios de Berizzo, todas las zonas de Berizzo, las zonas obviamente las más alejadas de los centros que naturalmente tienen una oferta educativa usual. Y en nuestro caso, con esos 13 núcleos que siempre proclamamos, que por ahí el número no dice nada, pero para nosotros es muy complejo de sostener esa cantidad de bocas de expendio de las clases y de los talleres y de todo lo que nosotros hacemos para con los chicos. Me parece que esa es la característica más saliente. Y inclusive la complejidad abarca también a La Plata, porque por ejemplo, esos 13 núcleos a la hora de juntar a los chicos de distintos barrios en día de semana que van a clase a la mañana, a la tarde, la única manera es en turno vespertino y la manera más cómoda es hacerlo en la Plata. O sea que en La Plata tenemos 3 núcleos más, en el Teatro Argentino, en la Catedral y en el Club Español de ahí de la Plaza San Martín. Para nosotros, imagínate que esos 16 núcleos, en este caso, con los de La Plata, hacen que vayan y vengan instrumentos durante los 6 días que funcionamos, de lunes a sábado. Y bueno, todo eso en pos de que el chico, a solo 10 cuadras de su casa, tenga la posibilidad de conocer algo que desconoce, en líneas generales, por eso de eso se trata nuestro proyecto, de primero de acercarle un producto de cultura que alguno podría pensar que es europizante y que bueno, eso condiciona absolutamente. Bueno, nosotros nos encargamos de que eso no suceda, que tenga la amplitud suficiente en cuanto a qué repertorios y a hacerle justicia al barrio, a la comunidad de Berizzo, con toda su historia, ya sea la de la franja, que tiene la inmigración, digamos, de los sobre todo de latinoamericanos, vecinos. Y el viejo Berizzo también con su historia de inmigración europea. Claro. creo que con esos 13/16 núcleos, más o menos podemos decir que todo chico de Berisso puede acceder a la orquesta escuela. Esta orquesta escuela que decíamos, Juan Carlos, nació hace 10 años con 20 chicos. En la escuela 25 ahí del barrio del Carmen comenzó a hacer, claro, sus primeros pasos, ¿no? Vos fijate que difícil es seleccionar al principio dónde comenzar, porque digo, ¿quién puede decir dónde se necesita más? En realidad son tantos los lugares, pero bueno, hubo que empezar y con la gente de cultura de Berisso de ese entonces, tenían la idea de que la franja fuera privilegiada por ese proyecto que ya ilusionaba por ese entonces en sus comienzos, en cuanto a lo que podía llegar a generar. Obviamente hoy ya la ilusión tiene que ver con hechos concretos, ya con chicos que estudian en la universidad, chicos que era impensable que la palabra universidad no estaba dentro de las palabras que manejaban usualmente ni de sus proyectos. Y bueno, supongo yo que el año que viene vamos a tener el primer licenciado nuestro, que es un chico de campo, que se acercó en aquel entonces al núcleo de la 25 y descubrió la vocación allí. No conocía, no tenía idea de que existía algo parecido a la flauta traversera, y bueno, allí está terminando sus estudios, y bueno, y otros emergentes que han conseguido trabajo en orquestas, desde Candela, que bueno, salió en los medios y consiguió un puesto profesional en la Orquesta del Argentino, ni más ni menos, un puesto muy codiciado, y muchos chicos también que se ilusionan. Digo, toda esta historia no tiene que ver solo con 3, 4, 10, 15 o los 20 de la primera generación, sino con muchas cantidades de chicos que se acercan todo el tiempo y que, bueno, tienen una oportunidad en la orquesta escuela, una oportunidad de empezar jugando a esto de sumarle horas en la escuela. Y bueno, y ese juego se va transformando muchas veces en algo más que prometedor y más que serio. Muy complejo para nosotros, porque esa promesa, te imaginás que después, con la escasez de mercado que hay, tenemos que ingeniárnosla en una segunda etapa para generarles trabajos a los chicos. Bueno, hasta ahora venimos a trabajar. Lo que más podemos decir es que no hemos parado de trabajar y que hay chicos de la primera generación que trabajan inclusive exclusivamente de la música. Y eso ha sido todo obra de la orquesta escuela con estos 10 años, ¿no? Juan Carlos, Damián te habla, te hago una consulta. ¿Cómo es, digamos, como el proceso de acercamiento, digamos, al instrumento, digamos, del pibe o la piba que se acerca sin ningún conocimiento previo, en la elección del instrumento, en la posibilidad de ejecutarlo y que medianamente en un corto plazo suene, digamos, o quitarle, digamos, un primer sonido que le permita seguir, digamos, enamorándose o teniendo ese deseo de hacer música, digamos? Nosotros, el objetivo nuestro de llegar a chicos que no tienen vocación, a diferencia de otras instancias educativas más tradicionales que, claro, se plantean, digamos, dar respuesta a chicos que ya tienen una vocación. En nuestro caso no, son chicos que no han ni siquiera escuchado hablar de un fagot, imagínate vos, o de un oboe o lo que, claro, fuere, ¿no? Claro, claro. A lo sumo han escuchado hablar de un violín porque lo vieron al Chaqueño Palavecino, por ejemplo, pero no mucho más que eso, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos condiciona muchísimo en cuanto a la pedagogía. Te imaginás que no podemos pensar en que un chico que no tiene vocación, que entró jugando a ver cómo era que sonaba ese instrumento que brilla, ¿no? Vos viste que cualquier chico que pasa al lado de un piano va y toquetea, ¿no? Bueno, la misma intención es la del chico al cual le ofrecemos nosotros un instrumento. Ahora, no podemos pensar nosotros que ese chico va recién a subirse en el escenario a los 4 o 5 años, como sucede en otra instancia. En caso nuestro, con 2 notas que el chico pueda producir en el instrumento, en el violín, por ejemplo, o con una, en algunos casos, digamos, más complejos, como instrumentos que son más difíciles de hacerlo sonar, la idea es que por sumatoria, con otros que tocan más, el chico pueda participar inmediatamente de la experiencia de la orquesta, que es fascinante, porque, insisto, con muy poquito se siente que colabora a formar esa gran sinfonía, ¿no? Obviamente esto es una metáfora de algo que puede tener consecuencias sociales, que esperamos y que, bueno, hemos comprobado en algunos de nuestros chicos más grandes, digamos, de hacerse solidarios para con los otros. Vemos a muchachos de 20, 21, 22 años que enseñan con una gran capacidad, nacida ni más ni menos que de la solidaridad. Y tiene que ver con que así es la pedagogía que instauramos, no puede ser de otra manera, es la de hacerse solidarios entre todos para que suene un todo armónico, agradable, para poder agradar a los suyos, ¿no? Invitar a los padres que tampoco han escuchado hablar de los instrumentos o de este universo. Ese juego social que te estoy relatando, va andando y andando, y bueno, y en algunos casos genera vocación. En otros no, pero creemos que lo que deja sembrado es bastante interesante. Horas de escuela, horas de permanencia en un lugar que genera identidad, me parece que no es poca cosa. Y bueno, esa historia se fue tejiendo así de pequeñas microhistorias de chicos que continuaron, de otros que pasaron, y bueno, hemos llegado a 10 años, ni más ni menos. Pero como hemos dicho a los medios que nos han entrevistado, para que esto verdaderamente sea una verdadera realidad de cambio, que ya ha empezado a hacerlo, necesita de otras décadas más, digamos, para instaurarse, y ya no seremos nosotros los que lo gestionemos, sino serán, como están de alguna manera ya avizorándose, ¿no? Serán los mismos chicos de las primeras, segundas generaciones los que enseñen, los que coordinen, los que gestionen, y bueno, eso nos ilusiona para otras décadas. Uh-huh. Estamos conversando con Juan Carlos Herrero, el coordinador general de la Orquesta de Música de Berisso, que está cumpliendo 10 años, en pocos días nomás, en septiembre, estará la orquesta cumpliendo 10 años. Me quedaba con esto que decías, Juan Carlos, con respecto a que rápidamente los chicos se suman a la orquesta, apenas logran sacar una nota, y pensaba lo importante de esto para motivarlos, ¿no?, a seguir el estudio de un instrumento que siempre es complejo y lleva mucho tiempo y dedicación. Sí, en un diario me rescataron una frase, yo digo que domar un instrumento es muy difícil, lo mismo también encauzar una vida, ¿no? más sobre todo si tenés muchos condicionamientos externos, que pueden ser económicos, o no necesariamente económicos, puede ser también de distancias, o porque, digamos, en tu familia no escucharon nunca hablar de esto que nosotros ofrecemos, y tal vez pueda ser una oferta, ¿por qué no, digamos? ¿Por qué no? Nosotros jugamos un poco con eso, con despertar nuevos públicos, con despertar nuevas vocaciones, porque si este producto cultural que da lugar a la enseñanza musical va a ser solo restrictivo para unos pocos, bueno, verdaderamente no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y bueno, los programas de orquestas escuelas lo que hacen es empujar esa pared, y la verdad que lo viene haciendo con muy buenos resultados. En algunos casos las pretensiones son técnicas y tenemos que estar preparados para dar respuesta al mejor nivel. Nosotros, por suerte, tenemos docentes, digo, para darte una idea, tenemos un docente de trombón que de lunes a viernes va y toca en la Orquesta del Colón y el sábado viene a dar al barrio El Carmen, a la Escuela 25, a dar trombón. Eso es fascinante porque habla de que el nivel no puede ser privativo solo para algunos, ¿no? No porque estemos en el barrio, digamos, tenemos que conformarnos con poquito. La verdad es que la orquesta escuela nunca nos hemos conformado, siempre hemos intentado ir en pos de lo que se necesita, que bueno, que es mucho como para todos, ¿no? Qué sé yo, tenemos una camerata que suena espectacularmente porque, bueno, está al frente José Bondar, que es un tipo que se ha educado en Suiza, qué sé yo, y bueno, por suerte estas generaciones de músicos tienen una gran apertura, tienen unas ganas bárbaras de compartir sus saberes y han entendido que la cosa funciona de otra manera socialmente, ¿no? Y de esos músicos nos hemos surtido como docentes como para hacer esta pequeña revolución que es diaria, ¿no? En pequeñas historias. Comienza con un pequeño acto de encantamiento que es ir y ofrecerles un instrumento brillante, digo yo, y que el chico quiera jugar un rato. Después quiere jugar a tocar juntos, que es más o menos el equivalente a querer jugar fútbol con los amigos a la tarde, ¿no? Y lo motiva y se levanta temprano los sábados y toma el micro a las 7:30 de la mañana, qué sé yo, y comparten desayunos y comparten almuerzos y comparten conciertos, y poco a poco la historia se va haciendo, y cuando querés acordar, cumpliste 10 años de gestión y de historias, de grandes historias, ¿no? ¿Han grabado ya, Juan Carlos, con la orquesta? No un CD profesional todavía. Se han hecho muchas cosas que daría la impresión que tendrían que haber pasado después del CD. Por ejemplo, qué sé yo, viajes al exterior de chicos y de ir a dar conciertos. Y no lo hemos grabado todavía. siempre estuvo ahí en proyecto hacerlo con la Universidad de La Plata, con Facultad de Bellas Artes. De hecho, hay muy buena predisposición y apertura entre universidad y nosotros, pero por la actividad es tan grande que realmente todavía no se ha concretado. Te digo más, se grabó la música de una película, independiente que se llama El Che Negrito, de la historia de un nene en la frontera paraguaya con que corre carreras cuadreras para ayudar a su familia a subsistir, y la música la hicimos acá con chicos preadolescentes de la Orquesta Escuela de Berisso. Estuvo en Cuba ahora hace poquito, todavía acá en Argentina no se presentó, y no hemos grabado un CD. Juan Carlos, ¿tienen alguna presentación ahí dentro de poco, en un lugar donde podamos ir a escucharlos? Sí, claro, sí. Mirá, hemos pedido montones de salas, no se concretaron alguna, que para nosotros es complejo porque tenemos que tener ¿Cuántos son? Vamos a hacer varios conciertos, digamos. Ajá. O sea, porque primeramente no todos pueden subirse a la misma sala, no para todos una sala grande, por ejemplo, para la Camerata no sirve porque, bueno, es de pequeñas dimensiones, requiere otra intimidad. Claro. Entonces vamos a hacer seguramente unos 3 conciertos, creemos que uno de los más grandes lo vamos a hacer en la Iglesia del Sagrado Corazón, que tiene unas dimensiones bastante buenas y una acústica bastante buena. Bueno, ya nos han abierto las puertas ahí. Por suerte nosotros, te digo la verdad que en toda la comunidad esto de La Plata, Berisso, las puertas se nos abren mágicamente. El Teatro Argentino lo tenemos a disposición nuestra de lunes a viernes en para usar los lugares de ensayo, ¿no? Sí. Uno se sorprende todavía porque en realidad esto que digo debería ser lo natural, pero sabemos que no siempre es tan fácil, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, es complejo, hay una suma de actividades. Por suerte a nosotros las puertas se nos abren, y bueno, la verdad que los chicos se lo merecen, verdaderamente. Ellos se sienten muy importantes y a veces los estimula, a veces usamos también esos cambios de ámbito para alentarlos. Pero nunca perdemos de vista que lo que debe resignificarse es siempre el barrio, siempre la vuelta al origen, el camino de ida y vueltas es muy importante para nosotros, tanto en todos los aspectos, en el repertorio, en el orgullo, en la camiseta puesta, ¿no? Porque ahí empezamos y creemos que más allá de que viajen, que vayan al exterior, que hagan sus historias de vida y que sean grandes, eso es lo que queremos, lo interesante es que todos los que puedan vuelvan a seguir haciendo esta pequeña gran revolución con otras generaciones, ¿no? Carlos te habla, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Han tenido contacto con otras experiencias similares que ha habido no solamente en la Argentina, sino en América Latina? Pienso en lo de Claudio Spector en Capital Federal, pero pienso también en el sistema de orquestas juveniles de Venezuela, donde ha surgido, por ejemplo, una figura como Dudamel. ¿Viste? Hay pequeñas distinciones, básicamente la idea es también, digamos, algo que nos nuclea es que la orquesta sinfónica se transforme en una gran herramienta educativa, ¿no? Claro. Es sacarle el polvillo del uso social que tenía históricamente para bueno, que ahora tenga este uso para las mayorías, cosa que me parece genial. Hay otras enormes diferencias, qué sé yo, que ha entablado no pocas intercambios en cuanto a cuál sería el ideal, y la verdad que no hay una unidad al respecto. Digo, nosotros tenemos contacto, por ejemplo, con un sistema que me parece que funciona más que interesante, es el de Jujuy. Ha logrado ahí en el Festival de Cataratas, nos ha estado representando todos estos años, porque han logrado algo óptimo en cuanto a calidad, y no se olvidan nunca del otro aspecto, que es el de contener socialmente a grandes poblaciones, también están lo suficientemente descentralizados. Nos interesa mucho ese programa, el director el año pasado vino a cerrar el concierto final nuestro, y este año estamos planificando, ahora ni más ni menos tenemos que juntar la plata para el micro, que nuestra orquesta juvenil viaje allá a Jujuy. Esa es una de las movidas que estamos ahora. De los proyectos más inmediatos. Sí, de los inmediatos que estamos gestionando. La otra es ayudado a Ariel, que lo han invitado a Georgia para enero y febrero, un contrabajista nuestro de 20 años, y bueno, eso nos tiene, eso más el cumpleaños y más lo diario y más mil cosas más, nos tiene ocupados. ¿Y con qué clase de apoyo cuentan? Bueno, desde el comienzo el programa provincial nos sumó a nosotros, el programa provincial que comenzó junto con nosotros. El programa provincial de orquestas escuelas depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, con, en el caso de Berisso, una presencia importante del municipio. Si bien el municipio de Berisso es un municipio chico, digo, comparado con otros que tienen orquestas escuelas como Varela, por ejemplo, pero siempre se hizo muy presente, ¿viste? Acompañándonos con los micros, por ejemplo, no podríamos nosotros funcionar de manera tan descentralizada si no contáramos con la posibilidad de trasladar instrumentos, de trasladar chicos, ¿no? En forma permanente. Pero también indudablemente que hay mucho de autogestión, digamos, de parte de la orquesta como institución, porque por ejemplo los instrumentos los compramos nosotros, y todos estos proyectos que hacen que tengamos que juntar, como te decía, o para un viaje o para un micro, es una gestión que tenemos que estar siempre atentos a poder lograr, ¿no? Porque, bueno, es un instrumento muy efectivo esto de la orquesta escuela, pero tiene su costo, es bastante importante, ¿no? Claro. Así que entre lo que el Estado, la presencia del Estado, tanto provincial como municipal, y también el nacional en algún momento menos, pero hemos tenido algunas pequeñas colaboraciones, también, bueno, no se ha dado en algún momento, tal vez, viste, se va creando otra historia. Estamos abiertos, te imaginas que estos son proyectos que no pueden ser de otro modo, ¿no? Uh-huh. Abiertos a que entren todos los chicos, digo, han venido chicos, hemos invertido el orden tradicional del centro periferia, han venido chicos del conservatorio, como al día de hoy, o de bachillerato de Bellas Artes a hacer práctica orquestal, y los hemos recibido con los brazos abiertos, pero claro, es al revés, digamos, son ellos los que vienen desde otros lugares más centrales al barrio más alejado de Berisso a hacer una práctica orquestal. Me parece algo muy saludable eso, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos y contarnos esta linda historia de la Escuela Orquesta de Berisso. Bueno, después por privado los vamos a sumar a la lista de siempre estamos atentos a invitar a todos nuestros conciertos para que se enteren y bueno, y nos hagan la gamba, como dicen los chicos, de difundirlo, ¿no? Uh-huh. Que siempre es bienvenido estar contando siempre con nuevos oídos que puedan escuchar esta gran obra hecha por los chicos y jóvenes de Berisso. Le mando un abrazo muy grande y muchas gracias por la nota. Muchas gracias a vos por atendernos y por lo que hacen ahí en Berisso desde hace 10 años. Saludos a Berisso. Bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Juan Carlos Herrero, el director de la Orquesta Escuela de Berisso, que, como decíamos, está cumpliendo 10 años, un proyecto más que interesante, por todo lo que escuchábamos hemos podido leer en los últimos días, ¿no? O sea, a mí particularmente siempre me llama la atención, o admiro mucho a la gente que trata de acercar, digamos, experiencias nuevas, artísticas, musicales, el tipo que sea, digamos, a la gente que en realidad no tiene un interés en principio, digamos, por eso, o porque le es lejano, uh-huh, porque nunca, digamos, le pareció que podía hacer algo que podía llegar a hacer ellos. Uh-huh. Y la gente que trata de armar grupos ahí donde nadie va, o uh-huh, donde uno cree que bueno, que no se puede. Bueno, sin embargo hay gente que le pone cabeza y cuerpo a eso, está buenísima la experiencia. Uh-huh. Esta idea de despertar las vocaciones, como él decía, sí, ¿no? Claro, ¿cuántos chicos se han encontrado con...? Bueno, han encontrado su vocación allí, y si no aparecen estos proyectos, quizás nunca lo sepan, quizás que su vocación era ser... Que le pusieron un instrumento delante y no les gustó, pero claro, está buenísimo que hayan tenido la posibilidad. Pero tuvieron la posibilidad. Sí. Sí, es. Ni hablar de bajar esta propuesta, una propuesta nueva que era, quizás años anteriores era impensado de que una orquesta esté en los barrios de nuestras ciudades, tanto Ensenada, La Plata y Berisso, y hoy por hoy la tenemos, ya hace 10 años que la tenemos. O sea, es increíble eso también, es muy admirable. ¿Nos vamos? Nos estamos yendo acá. Nos estamos yendo. Está la gente ya de Mapa Nocturno por ahí dando vuelta. Así es. Así que le vamos a entregar ya. El aire. Sí, el aire. Y los volvemos a invitar, entonces les dejamos la invitación para el domingo. Que se acerquen al hogar de Cajade a celebrar el Día del Niño y de la Niña. Hay un montón de cosas ahí para disfrutar la tarde. Así que aquellos que se acerquen, lo único que se les pide es que lleven un mate, un equipo de mate para compartir. Saludos para oyentes, Negrito. Néstor, que nos pidió saludos recién por Facebook. Sí. El Centro de Estudiantes del Normal 2. Saludos para Conducción ellos. Resistencia. Eso. Conducción Resistencia. Sí, Resistencia Estudiantil. Y la CUES, Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios. Sí. La Plata. Saludamos a todos ellos. Un abrazo. Y que vengan todos los oyentes para el hogar del Padre Cajade, todos, por favor. Todos al hogar. Todos al hogar el próximo domingo a partir del mediodía. Nos vamos escuchando algo de música. Hablando de orquestas escuelas, vamos a escuchar a Coqui Sosa, uno de los sobrinos de Mercedes. No te deja pasar una. Está atento. Que en el último trabajo discográfico en este mundo, él grabó allí una obra que le ha... Bueno, un clásico ya, La Estrella Azul de Peteco Carabajal y Teresa Parodi. Pero la particularidad es que lo grabó con la orquesta Juan 23 de la provincia de Tucumán, una orquesta que está también integrada por pibes de entre 7 y 20 años. Esta orquesta funciona allí en la Bombilla, un barrio de Tucumán, y pertenece al Taller de Música Esperanza, fundado por Miguel Ángel Estrella, que forma parte también esto del programa de coros y orquestas juveniles e infantiles. Con esta orquesta entonces grabó Coqui Sosa. Hablando de esta orquesta Escuela de Berisso, escuchamos también a otra similar que hay en Tucumán. Con eso nos vamos, con Coqui Sosa entonces, interpretando La Estrella Azul de Peteco Carabajal y Teresa Parodi. Wow. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Chau. Chau, chau, chau, chau. Esa estrellita del alma, sus ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor, en otros cielos brillará esa estrellita del amor. En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo. Mi corazón se partió, atravesado de penas. A nadie puedo preguntar con las palabras del alma. Es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor.